El reclamo puntual es sobre Gabriel Bezoso, que fue el que dijo que en la escuela CEN 4 habían problemas de drogadicción y que los profesores habían avisado y se negaron a dar clases porque por este problema. Y en realidad no fue así. Fue un día particular en que entraron a la escuela, hicieron destrozos y las condiciones no estaban aptas para ingresar y dar clases normales, que fue lo que dijeron ellos, que se podía dar clases normales. Y bueno, nosotros queremos quejarnos porque no somos todos drogadictos. Ese hecho, la verdad, nos afectó a todos, porque están estigmatizando la escuela de una manera gravísima y la verdad que no nos parece justo, la verdad. ¿Estas declaraciones las hizo en algún medio de comunicación o fue...? Se acercó en lo principal, se acercó, digamos, un periodista y bueno, también comentó todo esto. Y más que nada nosotros lo que buscamos es que, como mínimo, que dé disculpas públicas, como mínimo. Además, por supuesto, el reclamo por el boleto estudiantil. Claro, venimos también, nos sumamos por eso, para apoyar a las demás escuelas que también se están quejando por lo mismo. Porque hay chicos que se tienen que tomar dos colectivos por día para ir a la escuela. Y es un derecho que realmente hay chicos que quieren estudiar y no pueden...